Hace muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella mística, regida por Ishtar Freya. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ishtar Freya y tengo el placer de saludarlos en esta bella tarde, aquí ya en tu programa Estrella Mística. Como siempre, un honor y un placer estar pues aquí detrás del micrófono platicando contigo, compartiendo todos esos temas pues de crecimiento espiritual y de desarrollo humano que tanto me gustan y que la verdad es que a ustedes también. Entonces, híjole, qué feliz me siento de andar ya por acá. Gracias a todos, ya saben, llegando, volando como toda la vida, pero llegando siempre lista para poder estar con ustedes. Le doy también la más cordial de las bienvenidas a mi queridísimo Josh, que ya está en los controles y muy, muy feliz. De verdad no saben, me trata increíble de decirles que estoy muy feliz con él, porque yo llego, ya parece que me leyó la mente, ya puso la música, ya puso las cortinillas, muy ordenadito el muchacho, y eso ha facilitado de una manera impresionante el trabajo de uno como locutor. Así que, pues muchas gracias, mi querido Josh. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. Y yo muy feliz, muy feliz. Esta semana es el Día del Amor y la Amistad. Esta semana vamos a celebrar muchas cosas y vamos hoy a platicar de muchos temas. Fíjense que quiero platicar acerca de algunas tecnologías sustentables, ¿no? Algunas tecnologías ecológicas que pueden ayudar a la mejora del medio ambiente y obviamente a la mejora también de nosotros, siempre enfocado en nuestros puntos de vista pues metafísicos de desarrollo y así. Y también vamos a platicar un poco acerca de esta celebración de San Valentín y eso. Entonces, pues bueno, tenemos hoy mucho que hablar, ya saben, triadas, horóscopos, todo lo de siempre. Entonces, pues bueno, y música espectacular también, ¿no? Hoy va a ser toda una sorpresa la música, ¿no? Hoy para mí es un misterio, pero pues, sin duda es música fabulosa. Entonces, disfrútala muchísimo. Yo regreso, recuerda que estamos a través de IRT Radio en el Twitter, en el Facebook estamos como RT Radio Tlanepantla para que nos agregues, y yo estoy como Ishtar Freya Locutora, ISHTAR FREYA Locutora, y ya andamos ahí conectados. De igual manera, dale like a la página de mi programa, que es Estrella Mística Radio, y ya también por ahí podemos estar en contacto. Disfruta de la música, yo regreso para dar nuestro primer bloque de horóscopos y pues no te olvides de sonreír, que para eso es la vida, a vivir.

¿Qué tal, con la música maravillosa? Muchas gracias a todos por sus comentarios. Ya saben que uno anda aquí como loquito, terminando ahí de estar platicando con ustedes. Perdónenme que me distraje un poco, pero bueno, ya estoy con ustedes. Así que bueno, qué maravilla, qué bendición estar juntos. Gracias por todos sus comentarios. Y bueno, les decía, hoy vamos a platicar de muchas cosas muy hermosas. Entre ellas, me gustaría tener como las ganas, o de que tú tengas también las ganas de escuchar con el corazón todo lo que voy a decir. Fíjate que soy una persona muy consciente de muchas situaciones que se van dando a lo largo de la vida, que a veces no les prestamos atención. Esas cosas que no les prestamos atención son como, bueno, ¿qué está sucediendo en este momento con el calentamiento global? ¿Estás contribuyendo tú a que el ambiente y a que nuestra vida esté como está, vuelta para atrás, así, y con esta crisis ecológica que tenemos actualmente, o no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque podemos hacer nosotros muchas cosas, y tiene que ver también con la madre tierra, tiene que ver con la manera en la que tratamos a nuestros animales, tiene que ver con la manera en la que nosotros tenemos conciencia del mundo que estamos creando. Aquí siempre hablamos acerca de que el universo es mental y de que nosotros vamos creando nuestro universo y no al revés. Entonces, es momento de verdad de hacer conciencia y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo porque el mundo en el que vivo mejore? ¿Qué estoy haciendo para que estas cosas, estas situaciones, para que estas cosas que no me gustan? Porque puede haber muchas cosas de la sociedad que no te estén gustando. Puede ser que tu gobierno hoy no te guste, ¿no? Puede ser que las restricciones de algunas cosas no te gusten. Pero, ¿de qué te sirve nada más quejarte si no estamos haciendo nada? Hay maneras para poder hacer activismo. Pues un activismo bien, un activismo fuerte, un activismo sólido, sin necesidad de estar quebrantando otras leyes y de estar haciendo a lo mejor cosas que no debiéramos. Hay muchas formas. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de eso, también un poco acerca de por qué se celebra el 14 de febrero que ya viene, ¿no? Y de igual manera, pues bueno, les cuento que el fin de semana, como bien les habíamos dicho en el programa pasado, tuvimos el evento en el Atlántico, en la Colonia Centro, en Uruguay. Estuvo la presentación del grupo Cumbres, que grandes amigos, a quienes mando un besote, ese besote para los chicos de Cumbres, y también ellos andan ahorita haciendo un pequeño audio para el programa de Estrella Mística, al cual les agradezco en el alma, ya pronto lo van a escuchar. Y bueno, fue su presentación, estuvo padrísimo, nos la pasamos muy bien, muy divertidos, la verdad. Yo fui con una amiga que es de Estados Unidos, con mi hermana y otro amigo, y la verdad es que nos la pasamos muy divertido, nos la pasamos muy bien. La niña esta de Estados Unidos, bueno, encantada, de ahí todavía nos fuimos a bailar salsa, obviamente, al rincón cubano. Y bueno, la verdad es que me la pasé muy, muy bien y estoy muy contenta también de poder ser parte de, y de ver, ¿no?, cómo estos sueños se van solidificando, de saber o de conocer a los chicos de Cumbres en el momento en el que quizá no estaban tan están metidos en el medio, ahorita verlos hasta en la tele y verlos que los está pasando Telehit y que los están, o sea, es como muy bonito, te llena de orgullo y de cosas, porque tú los has visto, cómo luchan, cómo machetean todo el tiempo y así. Entonces la verdad es que es algo muy lindo. De igual manera, bueno, tocaron otros dos grupos que he de decir que no me gustaron, ¿no? Ninguno de los dos. Pero bueno, Cumbres me encantó y todo en orden. Ahora también este fin de semana, ya también lo habíamos comentado, está el aniversario de la revista Vicio, segundo aniversario, va a ser en Caradura. Yo creo que, no sé si todavía haya accesos, tendrían que meterse directamente a la página de revista Vicio para ver si les pueden dar accesos. Y pues bueno, ahí vamos a estar con los chicos de Radio Caos, que también son unas personas maravillosas. Yo creo que voy a estar agendando una entrevista con ellos aquí en Radio Tlalnepantla. Los había tenido en la otra estación de radio donde estaba en la temporada pasada de Estrella Mística, pero ahorita yo creo que los vamos a traer para acá para que nos vayan comentando este nuevo disco, que por cierto está espectacular, se llama Núcleo y está muy padre, ¿eh? La verdad es que yo ya he tenido la oportunidad de escucharlo tanto en ensayos como ya en presentación normal y en todo, y la verdad está increíble, me impresiona muchísimo la calidad en el audio, ¿no? Cómo se preocupan por cada cosa, cada uno casi tiene su ingeniero en audio. Entonces, bueno, honestamente es algo muy, muy, muy padre y vale mucho la pena escucharlos. Por supuesto que yo creo que los ubicamos mucho más por sus canciones ochenteras, ¿no? Pero bueno, este nuevo disco está fabuloso. Van a estar ahí con la Lupita también, van a estar alternando escenario con la Lupita y la verdad va a estar padrísimo. Entonces, pues ojalá puedan ir, va a ser en Caradura. Direct, yo no tengo accesos ahorita, entonces pues ya nada más tendrían que conectarse directamente ahí a Revista Vicio para ver si todavía tienen accesos y tanta, ¿no? Preguntan ahí quién les puede atender y bueno, de todos modos yo voy a andar por allá muy feliz de la vida, disfrutando todo lo que se puede. Así que, pues bueno, muchas gracias. Un saludo a mi queridísimo Marco Correa. Un besote para ti, mi querido Marco, que ya está muy conectado conmigo. A Carmen García, muy hermosa también, que ya está conectada. A Blanca Camacho. A mi bella madre, que yo sé que ella anda conectada por ahí porque ya empecé a ver actividades en su Facebook. Entonces, pues bueno, un besote a mi madre. También anda conectado Adrián, anda conectado Liz, anda conectado Jan, anda conectado Viprag algo. Ahorita voy a escribir para que me digas en qué idioma me habla o qué. Porque no sé quién es. Entonces, pues bueno, ya están acá conectadas, nada más me ponen un hello. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos, a los que ya andan por aquí conectadísimos conmigo. Es un placer estar aquí. Y fíjense que en nuestro programa anterior, ¿cómo se llama el programa de la mañana, George? Buena Vibra. En Buena Vibra estaba Carmen. Estaba Carmen regalando unos boletitos que me dejó para ustedes también, por si quieren. Es el concierto de la amistad que va a ser en el Pride en Mundo E a las 8 de la noche el día de mañana. Van a estar los Marty, Atomics, Adiós París, Los Impacientes, La Frida, Sarmad y Superband. Y tenemos 5 pases dobles, entonces si tú los quieres y te interesa ir a este evento mañana ahí en Mundo E y puedes a partir de las 8 de la noche, pues con todo el gusto del mundo me lo solicitas aquí o en RT Radio Tlanepantla para que te tomen tus datos, va a ser por lista y ya mañana a la hora del evento das tu nombre y sin ningún problema ya puedes entrar. Entonces, pues bueno, ya saben, mañana en el Pride en Mundo E a las 8 de la noche tenemos 5 pases dobles para que los vayan solicitando si pueden acompañarnos el día de mañana. Es tardada también, es para menores de edad, entonces no hay ningún problema que puedan llevar a su hermanito, a su primito, no hay ningún problema. Hay acceso también para ellos, ¿ok? Para lo del sábado no, para lo del sábado sí es para puro mayor de edad, porque es un bar y va a haber venta de alcohol, etc., ¿no? Entonces lo está patrocinando por ahí una marca muy famosa de ron, esa que sale como de piratas y así, entonces esa marca es la que está patrocinando y pues no hay acceso si no es con IFE y todo, también para que ustedes lo sepan, Caradura en La Condesa el próximo sábado, así que bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy, que lo inician los Aries. Entonces denme un segundo porque estoy revolviendo las cartas para ya empezar de lleno con los horóscopos. Sí, qué padre, amo, no saben cuánto amo esto del tarot, me encanta. Bueno, perfecto, vamos a empezar ahora con los hermosos Aries. Y fíjate, Aries, me sale la diosa Ganesha, me sale el panda y me sale el oso. Esta combinación de cartas maravillosa me habla de momentos de introspección, de momentos de ponerte a pensar realmente cuáles son las prioridades en tu vida y de equilibrarlas, de decir, bueno, a lo mejor mi equilibrio en la vida hoy es esto o lo que más quiero es hacer es esto y está bien porque se te van a dar todas las oportunidades e incluso 9 de pentáculos que vendría siendo el oso nos dice, viene un momento de mucha abundancia, viene un momento de mucha plenitud. Aparte nos habla también como de plenitud en las emociones. Entonces, mi querido Aries, si estás ahorita disfrutando de una relación, si estás empezando una relación, si estás reafirmando tu relación con tu pareja, pues es un momento espectacular para poder afianzar esos lazos. Y de igual manera, si tú estás soltero, mi querido Aries, pues viene un momento en el que vas a encontrar lo que realmente estás buscando, ya sea en tu vida personal o en tu vida familiar y sentimental y todo. Entonces, pues bueno, disfrútalo mucho. Vienen nuevas alianzas importantes, una nueva oportunidad de trabajo o un nuevo cliente o un nuevo proyecto, no sé, pero va a ser algo muy bueno que te va a traer mucha abundancia y mucha plenitud. Así que disfruta, mi queridísimo Aries, que no hay más. Vamos ahora con los Tauro. a ver esos bellos tauritos que de repente se metieran al drama. Y bueno, ok, Tauro, nos sale el gorrión, nos sale el búfalo blanco y el yin. Esto me habla de que si estás como en un momento de sanar las emociones, tienes que sanar tu corazón y tienes que sanar todo lo que estás viviendo dentro de ti para poder crecer. Si no sanas tu corazón y cierras tus ciclos, entonces tampoco vas a poder abrir las puertas o dejar que las puertas del universo se abran a nuevas situaciones o a nuevas personas o a nuevas oportunidades. Entonces, es el momento, cierra tus ciclos en amor, en armonía, con paz y tranquilidad dentro de ti para que todo empiece a funcionar. También nos habla de nuevas oportunidades, sobre todo a nivel como emocional, oportunidades de realizarte de una manera emocional. Yo creo que igual y viene una independencia o igual y viene algo diferente a lo que estás haciendo o alternar un proyecto con otro. Entonces te va a ir muy bien, mi querido Tauro, y no te queda más que disfrutar de la vida como viene, como es, sin estar sufriendo, sin estar complicándote. Al contrario, estás siempre feliz y encantado. Vamos con Géminis. A ver, mi querido Géminis, nos sale el cóndor, la mujer araña y el salmón. Esto me habla de que estás en una situación en la que te sientes a lo mejor un poquito agobiado por algunas circunstancias que están alrededor de ti, que no propiamente tienen que ver contigo o que no están en tu poder. Entonces, bueno, si no lo puedes cambiar tú, no te consternes, deja que esto empiece a fluir y deja que otras situaciones también amorosas te empiecen a llegar. Acuérdate que si nosotros tenemos, lo digo entre comillas, un problema, ¿no? En realidad, pues no es un problema, en realidad es como la oportunidad para mostrarte a ti mismo de que estás hecho. Entonces, Géminis, demuéstrate para dónde vas, demuéstrate qué quieres y vas a ver cómo la vida te va a iluminar y te va a decir, oye, por acá está la respuesta, por aquí está lo que estás buscando. Entonces, pues ya con eso todo va a empezar a fluir, mi queridísimo Géminis, no te me consternes, toma buenas decisiones y vas a ver cómo todo sale perfecto. Vamos con Cáncer. A ver, mi querido Cáncer, nos sale la diosa Gaia, la grulla y el oso polar. Esto es muy bueno porque Gaia nos habla de todas las bendiciones, la salud, recuperarte de salud. Si había alguien en tu familia o tú mismo medio enfermo, todo bueno, se empiezan a recuperar de la salud de una manera muy favorable. Viene el 7 de espadas y nos dice, bueno, pero también cuídate de esos dolores de espalda, trabaja arduamente, no te dejes llevar por lo que otras personas dicen, al contrario, empieza a crecer, empieza a tomar tú tus propias decisiones. Y el oso polar nos dice, ¿por qué? Pues porque finalmente viene ya ese cambio. Has andado en medio de muchas habladurías y de muchas cosas, pero viene ese cambio en tu trabajo, viene una celebración, viene un éxito, un proyecto que se empieza a concretar. Entonces, pues bueno, disfrútalo muchísimo, mi querido Cáncer. ¡Qué maravilla! Ese fue nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy. Y ya súper rápido, llevamos casi 40 minutos de programa, no lo puedo creer. Se me va bien rápido. Y bueno, hoy quiero platicar con ustedes un poco acerca de esas ecologías sustentables, de esas tecnologías ecológicas que nos ayudan a crecer. Y es que estamos como en un mundo, fíjense, las personas que estamos en la espiritualidad nos preocupamos, por supuesto, a dónde va a ir a parar la basura que tiramos, ¿no? No nada más eso, ¿qué me estoy comiendo? No nada más eso tampoco, sino cómo voy a elevar mi espíritu para poder crecer y cómo voy a elevarme para ser una mejor persona en todos los aspectos. Entonces, pues bueno, vamos ahorita a disfrutar un poquito de la música para que regrese de lleno con este tema y también con algo de San Valentín, y ya después hasta el siguiente bloque, el segundo bloque de horóscopos. ¿Les parece muy bien? Entonces, pues bueno, disfruta de la música. Esto es Estrella Mística, yo soy Ishtar Freya, estamos en IRT Radio en Twitter, en Facebook RT Radio Tlalnepantla, y yo estoy como Ishtar Freya Locutora, y Ishtar Freya Locutora, y también en Estrella Mística Radio. Regreso. It's my time to convert my pain to art and keep it in a folder. I'm from the slum, dog, I never had a chance, like I was throwing seed and tied to a boulder. Angels be full of fire, it's cold. Thank you. Would you please welcome Fuse? Ya estamos muy felices aquí de regreso. Y pues bueno, gracias por todos los comentarios que me están poniendo. Saludote a mi queridísimo Jorge Aguilera. Base besote para Jorge, a quien quiero muchísimo, un compañero de la universidad y todo, que siempre está ahí al pendiente de las cosas que estoy haciendo, de mis proyectos y todo. Pero bueno, les decía, hoy vamos a estar platicando acerca de esas tecnologías ecológicas que nos ayudan o que son la mejor elección para todos. Y hemos visto muy de moda ahorita que están los paneles solares y tu calentador solar, que en lugar de comprarte un boiler tradicional, compras eso y siempre tienes agua caliente, por lo menos en el boiler. O sea, yo creo que vas a tener que seguir gastando un poco en aquello del gas para la comida, pero en realidad tu consumo va a ser mínimo, porque ¿cuánto puedes gastarte en cocinar? Vaya, ni que tuvieran, bueno, si tenemos un restaurante, pues sí, ¿verdad? Pero una familia normal gasta muy poco dinero en el gas si solamente se utiliza para la comida. En realidad, en lo que gastamos más de gas es en el boiler, porque pues, son muchos litros de agua los que estamos calentando mucho tiempo, y aparte como se vuelven a calentar, entonces pues bueno. Estas tecnologías son muy importantes porque nos ayudan a poder crecer. Ahora, ¿qué está sucediendo? La tecnología ecológica que se está aplicando ya ahora al medio ambiente va a proporcionar siempre un desempeño muy, muy eficaz para aquello del consumo de energía, que es lo que nos va a dar o lo que va a ayudar a que se reduzca el impacto global en el medio ambiente, como lo es el calentamiento global, que es lo que les decía. O sea, estamos ayudando a que no haya un calentamiento global. ¿Por qué? Pues porque tú tienes prendidas cosas y todo lo que utilizamos con electricidad, y eso empieza a generar ciertos gases y emisiones que van subiendo a la atmósfera y entonces va calentando todo. Obviamente nosotros no nos damos cuenta porque vivimos inmersos en ello, ¿no? Pero sí lo vemos. Entonces, bueno, si bien es cierto que a nivel como de gobierno, el gobierno apoya algunas cosas sustentables y ecológicas, también es cierto que no le conviene del todo eso, ¿estamos de acuerdo? Porque imagínate las constructoras que tienen ya estos proyectos fabulosos de casas enteramente sustentables, que la casa por sí misma recicla el agua de la lluvia y hace a través de un filtro y de un proceso, la manda a tu baño, a tu lavabo, la manda a todos lados, y entonces tú abres tus llaves y sigues teniendo agua todo el tiempo a través de un sistema de almacenamiento que de hecho se me hace muy interesante. Ponen una como pues un recipiente donde vamos a recolectar toda esa agua de lluvia que va a llegar a través de otra canaleta que viene del techo para que la puedas también redistribuir todo el agua en chorro, y entonces ya la vas almacenando, y mientras la vas usando ese recipiente de almacenamiento tiene un filtro, y ese filtro empieza a limpiar y a sanear el agua para que tú la puedas utilizar no para beber, pero sí para tu uso común, o sea, para el baño, para bañarte, para lavar, o sea, todo esto tú lo puedes hacer. Entonces imagínate que ya no estás utilizando pues la llave del agua que te provee pues la infraestructura de la ciudad, ¿no? También están estas tecnologías donde tienes el panel solar que te ayuda a darle electricidad, y lo digo entre comillas electricidad porque en realidad es energía, a todos tus aparatos electrodomésticos. Tú dices, ¿qué? No puede ser. Bueno, obviamente hay que comprar aparatos electrodomésticos que funcionen con panel solar, ¿verdad? Pero bueno, de que existe, existe. Y de que está, está. Entonces, bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo. Estos incentivos que hace el gobierno, pues te dice, ok, puedes tú, constructora, vender la casa sustentable, pero sustentable a medias. ¿Por qué? Pues porque hay que seguir consumiendo, ¿no? Ok, bueno, después vienen estas máquinas o está esta tecnología avanzando de una manera espectacular, está creciendo muchísimo la tecnología, y entonces ya empieza a haber cosas muy hermosas como eso de vamos a filtrar el agua, y bueno, vamos nosotros haciendo pues de nuestra casa una casa mejor. ¿Por qué? Porque empezamos a preocuparnos. Es más, de hecho estoy muy, muy interesada en algo que de algunas marcas que están trabajando con eso. En particular Samsung, yo tengo un Galaxy, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco bien la telefonía de Samsung. Samsung también está sacando en Europa un teléfono de plástico que es reciclado al 100%. Es un teléfono de alta tecnología. Estamos hablando que no le pide nada a tu Galaxy ni a tu ninguna otra cosa que tenga super mágica. Pero está hecho de pura tecnología o de pura cosa reciclada. Entonces, ese celular en particular es un celular que está hecho del reciclado de las botellas de PET. Entonces, ¿te imaginas? Está padrísimo, ¿no? Que finalmente no estamos nada más tirando, porque acuérdense que lo que es el plástico, los polímeros, el unicel, todo eso, tarda muchísimos años en desintegrarse, si es que se desintegra. Y de plano el unicel no se desintegra, ¿eh? El unicel y todo lo que son derivados así como de petróleo y eso, pues ya nunca se van a desintegrar, entonces no son ecológicos ni nada. Así que tú empiezas a tener esa conciencia y empiezas a generar otras cosas. Empiezas a ver porque tu familia esté bien, empiezas a ver porque tu familia... Y digo, con cosas muy simples como, bueno, vamos a bañarnos y vamos a poner nuestra cubetita de agua para recolectar esa agua que se está tirando mientras se calienta, y pues ya con eso puedes, bueno, en mi caso yo con eso lavo el patio de las perras, pero también puedes con eso lavar tu al baño, puedes usarlo para trapear, puedes usar esa agua para lo que necesites. Entonces yo creo que vale mucho la pena que nos adentremos un poquito en cómo mejorar nuestra vida a través de la sustentabilidad ecológica. Y no nada más eso, es entender el por qué está sucediendo. O sea, las asociaciones como Greenpeace, como Por un Mundo Mejor, y bueno, este tipo de asociaciones que son monstruosas y enormes y que ven por el por el medio ambiente y todo, pues son asociaciones que la gente que está ahí no está loca, es gente consciente, es gente que tiene como esas ganas de vivir mejor, tanto nosotros en convivencia con el medio ambiente y con nuestros animales, que también es bien importante. Y fíjense que les voy a contar una historia, así me va a salir un poco un paréntesis, voy a dar, muy triste, de un rescate que hice, que estoy haciendo en cofradía, en Cuautitlán Izcalli. Es un perrito salchicha precioso, y ya saben, a mí me puede mucho porque pues yo tengo dos salchichas, entonces pues bueno, siento mucha empatía con todos los animales, pero bueno, también mucho con ellos. Entonces, es un perrito macho salchicha que lo tienen en un pedacito de, no les miento, son como 50 centímetros, el perro ni cabe, no le dan de comer, no le dan agua, llueve, truene, relampague, en el sol, en el agua, en la lluvia, todo. Híjole, ¿no saben? De verdad, lo horrible que es ver eso para mí, porque evidentemente si tiene 50 centímetros nada más de espacio, pues el animalito ahí hace del baño, ahí cuando le dan de comer, ahí come, o sea, es una cosa terrible. Entonces bueno, ya estoy gestionando ese rescate y voy a poner en adopción a este perrito salchicha, lo tenemos que esterilizar y todo el rollo, pero imagínense la inconsciencia de la gente. La gente piensa que pues es bien fácil. Aparte, bueno, claro que me amenazan todo el tiempo a decirme, bueno, mira, si tú no vienes por el perro hoy y ahorita yo lo voy a sacar a la calle, ya saben, ¿no? Entonces, bueno, ya logré que el perro se quede de aquí hasta el fin de semana. El fin de semana yo tengo que hacer ese rescate. Parece que ya tengo una persona interesada, no lo sé, no me ha confirmado. Pero bueno, el punto es que, ¿por qué llegamos a esos extremos de no tener conciencia de lo que está sucediendo? Imagínate que no tienes conciencia y piensas que el animal no siente y no cree, que no percibe, que no siente nada. Y la verdad es que yo creo que sí sienten. No sienten de la misma manera que nosotros, eso es evidente, pero de que sienten, sienten. Entonces es generar esa conciencia en todos los aspectos de nuestra vida. Generar la conciencia de que las relaciones que hoy tienes, sean favorables o no, las estás creando tú. De que el mundo en el que estás viviendo, te guste o no te guste, lo estás creando tú también. Estás poniendo tu granito de arena. Que si la ecología y que si todo, que si no te gusta, bueno, también lo puedes cambiar. Y nunca es tarde para cambiar. El universo siempre nos va a dar la fuerza para volver a empezar y la fuerza para sentir que seguimos en el camino. Entonces, pues bueno, de ahí el que haya decidido hablar hoy de esas tecnologías sustentables. Aparte, otro dato curioso y muy interesante es que ustedes sabían que la más grande producción de metano, que es también algún contaminante impresionante y que también genera calentamiento global, se genera por los animales de ganado que va para consumo humano. ¿Ustedes sabían? Está cañón, ¿eh? Está cañón porque estos animales pues obviamente producen muchísimo gas metano, ¿no? Y empiezan a generar un calentamiento global. Este consumo de carne, bueno, ustedes saben que yo soy vegetariana y respeto a todos los que no lo son, pero yo hablo de lo que yo sé y de lo que yo he visto y de la conciencia que hoy tengo. De la conciencia que tengo con respecto a mis razones, de por qué soy vegetariana y las razones por las cuales cuido a mi manera y con mi granito de arena el medio ambiente. La carne no nada más tiene esos efectos negativos en la salud, sino afecta directamente al clima, a la vegetación, a la agricultura y tanto aquí como en cualquier otro país del mundo, ¿eh? Ahora, ¿por qué? Porque hay que recordar que hace más de 100 años nuestra dieta siempre estaba basada, o la dieta básica estaba basada en cereales, legumbres, hortalizas, patatas, frutas y algunos productos lácteos, ¿no? Pero bueno, con la mejora del nivel de vida, nuestra dieta ha cambiado de una manera progresiva con carne, pescado, aves de corral, grasas animales, comidas esterilizadas, cocidas, conservadas, etc., que no tienen como que muchas sustancias vitales. Entonces, bueno, hoy les comento que los consumidores aquí en el occidente ingieren, fíjense, un 35% más de productos lácteos que hace 100 años, 52% más de carne, 84% más de pescado y, ojo, 190% más de huevos y 280% más de pollo que en los años 1900. Entonces, quiere decir que nosotros estamos usando más tierra cultivable para que pudiera ser cultivable para algo sustentable, pero no la estamos usando porque ahora va a ser para crianzar animales. Se está alcanzando un porcentaje más o menos del 65% de la tierra usada para la agricultura. Entonces, obviamente, los animales pues engordan para la matanza y consumen la mitad de los cereales que hay en el mundo, ¿eh? Chéquense, la mitad de los cereales que hay en el mundo. Y el 90% de la cosecha también de soya. Entonces imagínense lo difícil. Ahora obviamente todo su excremento es el que conduce a la contaminación de las aguas subterráneas, y este gas metano que producen también va a la destrucción de la capa de ozono. Entonces imagínense cómo nosotros de verdad no estamos conscientes. Ahora, si nosotros redujéramos a nivel global el consumo de la carne tan solo en un 10%, podríamos alimentar a más de 1,000,000,000 de personas con una dieta vegetariana. Y entonces te preguntas, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Y por qué estamos así? ¿Y por qué la pobreza? Pues porque nosotros la estamos generando. Imagínate que estamos destruyendo a la madre tierra, porque necesitamos muchísimas cantidades de hectáreas y de tierra para poder alimentar a los animales que se nos van al matadero. Una, para mí es un horror, ¿no?, que se vayan al matadero. Dos, yo creo que sí tenemos que tener un poquito más de conciencia. Claro que esto sucede porque no todos lo sabemos. O sea, nadie te cuenta lo que está pasando en el matadero. Nadie te lleva... A ver, ¿cuándo han visto que a los niños de primaria los llevan a una excursión al matadero? O sea, los llevan a una excursión al museo. Los llevan a una excursión a algo, ¿no? Pero no los llevan a una excursión al matadero donde les digan, oye, mira, esto es lo que te comes. Esto es lo que estamos comiendo y consumiendo todos, pero es una realidad. Claro que yo no aguantaría el hecho de que llevaran, si yo tuviera un hijo, a mis hijos ahí, ¿no? Y lo entiendo, pero también eso hace vivir en la ignorancia, hace que sigamos fomentando de manera indirecta calentamiento global, crisis ecológicas, etc. Entonces hay que hacer conciencia de cómo vamos a mejorar. Y ahora, no nada más es con eso, ¿eh? Hay miles de cosas. No me voy a adentrar tanto porque van a decir, esta está loca, ¿no? Esta activista loca, ¿qué le pasa? Ahora ya no va a querer usar nada, ¿no? No, para nada. Digo, soy una persona de mente muy abierta y de criterio muy amplio y todo en muchas cosas, pero también con conciencia, ¿no? Con conciencia de causa, lo que yo sé, de lo que estoy hablando, y por eso se los cuento. Entonces, pues bueno, yo sé que las personas que me escuchan pues están en un camino así. También quiero comentarles que todas las cantidades enormes de comida que necesitan nuestros animales de granja que nosotros utilizamos para consumo humano son millones y millones también de toneladas de pesticidas, de vermicidas, de fungicidas, de insecticidas, lo que utilizamos anualmente. Y esto pues es como un veneno ambiental. Esto contribuye sin medida a la contaminación de nuestras aguas potables, y con eso sería suficiente también para matar a la población entera por un envenenamiento, ¿eh? Y también te preguntas el por qué de repente el agua se está acabando. Bueno, o sea, no es que se esté acabando, en realidad no creo que se vaya a acabar. En realidad yo creo que la estamos envenenando lo suficiente como para que ya no pueda ser potable para el hombre. Y todo eso lo podemos solucionar a través de hacer cosas de poco en poco. O sea, entiendo que no vamos a ir con las industrias, ya sabes, multimillonarias de ganado, ¿no? Y decirles, deja de producir. O sea, no. Pero tú, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo tú en tu pequeño universo? Porque acuérdense que cada cabeza es un mundo, cada mundo es un universo, y tú vas creando tu propio universo. Entonces, ¿qué estás haciendo tú en tu pequeño universo, en tu familia? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú te dedicas? A ver, una cosa bien simple, ¿separas la basura de tu casa o no? No, o sea, puedes empezar. Separas, y ya no hablemos de separar bien como lo hacen los países europeos, que ponen, ya sabes, las PETs, las botellas de PETs verdes, las rojas, las azules, todas aparte. Nosotros en México, la verdad, no lo hacemos. En México solamente agarras y echas todo lo que es plástico y todo junto, ¿eh? No importa si es polímero, si es, o sea, de qué sea, no importa. Todo va a un solo lado. Y después, bueno, lo que es orgánico, ¿no? Y ya, y no todos hacemos ni compostas ni nada de eso. Entonces yo creo que es un tema importante que no se debe de tomar a la ligera. Y aparte, ¿cuánta basura estamos generando? Por día generamos kilos de basura. Kilos. ¿Por qué? Pues porque todo viene, ya sabes, envuelto en mil cosas, ¿no? Compras el dulcecito y el dulcecito trae como tres envolturas, y entonces ya generamos un buen de basura. Ojo con eso. ¿Qué vamos a hacer con todo? Todas tus botellas de tu agua, del refresco, de todo, las puedes mandar a reciclar. Y a lo mejor te puede parecer una monserga de repente estarlas juntando y estarlas ahí almacenando. Pero si tú las juntas y las mandas, mira, te van a dar un peso, ¿no? Pero no nos importa el dinero, es que eso mismo se va a utilizar para hacer otras cosas. Ahora, también yo en lo personal compro siempre una marca en especial de trapeadores. Esa marca de trapeadores se hace con puro como aserrín. Es un reciclado del aserrín, y lo convierten en esas fibras para poder, y que son muy absorbentes, ¿eh? para poderlo limpiar. Y no es nada caro, cuesta 40 pesos. O sea, y nos vamos por aquel, ya sabes, el rojito que tiene ahí mágicamente para que no te agaches y no lo exprimas y no sé qué tanta cosa. Nos vamos por ese tipo de marcas y no, o el amarillo, ¿no? Que creo que son iguales. Que no se preocupan por el medio ambiente. Pero también es no porque tú seas una mala persona, o sea, es porque no sabemos, es porque no tenemos esa conciencia, es porque no nos detenemos a pensar en más allá de lo que está al lado de nuestras narices. O sea, en realidad no lo vemos. Así que bueno, pues ojalá y podamos hacer conciencia. Yo voy a muy feliz a escuchar un poquito de música con ustedes. Regreso, seguimos platicando, primer bloque, segundo bloque de horóscopos. Y bueno, pues ya sabes, estamos aquí en Estrella Mística y RT Radio en Twitter, RT Radio Tlanepantla en Facebook, radiotlanepantla@gmail.com el correo, y me encuentras a mí como Ishtar Freya Locutora o Estrella Mística Radio. existimos. Ya basta. El techo de la habitación.

Bueno, ahora un bloquecito más tranquilo, un bloquecito muy hermoso. Y gracias por todos sus comentarios. Estoy viendo que me ponen en la foto que qué guapa, que parezco hada y no sé qué. Pues muchas gracias. Un besote a mi queridísimo Oscar Lechuga, a quien adoro con todo mi corazón. Y pues bueno, ya nos vemos, ¿no? Que para mi cumpleaños. Por cierto, a todos mis bellos radioescuchas les quiero comentar que me encantaría que pudieran celebrar conmigo mi cumpleaños. Va a ser el sábado 22 de febrero en el Mambo Café en Satélite. La reservación está a mi nombre, pero bueno, necesitarían avisarme a mí primero y con todo el gusto del mundo ahí nos vemos a partir de las 10. Para mí pues va a ser un verdadero gusto, ¿no? Tenerlos por ahí. Es un... Para mí siempre he dicho que mi cumpleaños es como uno de los mejores días de mi vida, porque pues es cuando uno agradece muchas cosas, ¿no? Cuando das una vuelta más al sol, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo, de que si te estás acercando o no te estás acercando a tus metas. Entonces pues, para mí es un momento hermoso. Vamos con nuestro segundo bloque de horóscopos. Vamos con Leo. Leo, estás en un momento en el que necesitas aprender a soltar lo que ya se acabó. Acuérdate que cuando nosotros ya terminamos un ciclo, hay que cerrarlo en amor y en armonía y no quedarnos ahí estancados en a ver qué onda, a ver cuándo, a ver si se vuelve a dar o no lo quiero cerrar y quiero seguir en lo mismo. Entonces tienes que ser muy, muy ecuánime para poder cerrar tus ciclos y también sobre todo para no sentirte mal por estar cerrando los ciclos que tienes que cerrar. Finalmente, acuérdate, cuando algo ya se acabó, simple y sencillamente ya se acabó. Entonces no te consternes, ya no te perturbes, deja que las cosas vayan fluyendo y sobre todo sé feliz con lo que estás viviendo. Ahora, también te dicen, es que a veces cerramos la puerta para que se nos abran otras oportunidades. Entonces, tú lo estás haciendo, estás cerrando la puerta con la conciencia de que haya nuevas cosas o no. Así que bueno, te lo dejo para que lo pienses, mi queridísimo Leo. Es el momento de abrir nuevas cosas a través de cerrar ciclos. Vamos ahora con Virgo. Estos hermosos Virgo. Es un momento de mucha felicidad. Vienen muchas cosas hermosas en tu familia o con tu gente cercana, pero también viene un momento de decir, bueno, hay que liberarnos de todas las cosas del pasado, de los chismes, de las habladurías. A lo mejor te peleaste o tuviste ahí un resentimiento con alguien a raíz de un malentendido o a raíz de algo que no era. Entonces, pues la verdad es que no hay nada como preguntar directamente las cosas e investigar, no dejarte llevar nada más por lo que los demás dicen, sobre todo en temas tan delicados como ese de la familia. Imagínate perder a tu familia por una tontería. Entonces, bueno, habla bien las cosas, viene también un buen momento, viene un nuevo cambio, sobre todo un cambio para ti en tu trabajo. O sea, yo creo que va a haber como un ascenso o un nuevo proyecto o algo diferente a tus actividades que te va a hacer muy feliz. Vamos ahora con los Libra. A ver, mi querido Libra, fíjate que veo muchas cosas, Librita, con respecto a los cambios que se avecinan, con respecto a que ya tomes buenas decisiones. De hecho, vienen muy buenos proyectos, nuevos proyectos o nuevos clientes o nuevo trabajo, no sé, algo nuevo, muy bueno en tu trabajo, muy bueno en tu vida laboral, que te va a ayudar a pensar de una manera distinta, como que te va a obligar a ver la vida con otros ojos. Y eso está padre, porque si tú empiezas a ver la vida con otros ojos, vas a descubrir otras horizontes que no habías visto, vas a descubrir otras cosas hermosas en las que no te habías percatado. Y ahí están, solamente hay que abrir bien nuestros ojos para poder ver lo que tenemos que ver. Toma decisiones sin miedo, no tengas miedo. Las aves, porque nos habla como de cosas de aire y estas cartas, nos hablan de sabernos fluir, de sabernos mover en lo que queremos, de tomar esas decisiones sin miedo y sin dudas. Entonces, pues bueno, así, tal cual, sin miedo y sin dudas tú, mi querido Libra, de tomar las decisiones que sabes que tienes que tomar y dejar que la vida llegue y te sorprenda todo el tiempo. Vámonos con Escorpión. A ver, mi queridísimo Escorpión, ya muchísima más estabilidad, muchísima más tranquilidad, una armonía importante en tu ser, una armonía bella dentro de ti. Entonces, pues bueno, tómala a través de cómo debe de ser, tómala a través de tu cariño, tómala a través de tu amor y sobre todo trabaja con los conceptos que tienes tuyos del dinero y en qué te lo gastas. O sea, no andes de codo, por así decirlo, y decir, no quiero gastármelo, no voy a comprar, aunque lo quieras o aunque lo necesites, no lo voy a comprar. Entonces, bueno, tranquilo, tampoco te me vayas a ese extremo. Claro que hay que ser precavido, sí, pero no caer en el extremo de no, de ser tacaños. Entonces, bueno, tú, mi queridísimo Escorpión, acuérdate que la vida no es para limitarse, la vida es para disfrutarse. Así que disfruta de tu trabajo, disfruta de tu dinero, disfruta de tu plenitud y disfruta de tu familia. ¿Qué tal? Este fue nuestro segundo bloque de horóscopos del día de hoy. Y siguiendo ya en el tema también de lo que estábamos ahorita hablando, de las tecnologías y todo, yo les estaba hablando justamente del teléfono este de Samsung. Es el Blue Earth de Samsung y ya va a estar muy pronto disponible en el mercado latino. Yo calculo en algunos años, la verdad no pienso que sea el próximo año, yo le calculo unos 2 años más o menos. Y bueno, este teléfono está todo hecho a base de plástico reciclado, que es este plástico de PET de las botellas de agua, entonces está maravilloso. Y también se recarga a través de un panel solar que ya trae integrado, lo cual me parece fantástico. Y bueno, normal, en caso de mal tiempo, lo que sea, pues también dispone de una alimentación normal, ¿no? Eléctrica. Pero bueno, me parece maravilloso, ¿no? Que siempre tengas pila si estás en la calle, que aunque sientas que se te está acabando, que saques nada más tantito el teléfono, que le dé el sol 2 segundos y ya empieza a cargarse. Me parece, híjole, maravilloso. Aparte de contribuir también, pues, al medio ambiente. También está un monitor de Lenovo, esta marca de computadoras. Este monitor es la primera pantalla también para computadora que no tiene ni PVC ni ningún otro producto tóxico y está exento del berilio, que de phthalates y del antimonio, que son estas cosas súper nocivas que hacen que tu pantalla parezca que tiene como mercurio. Ya ves que si tú aprietas la pantalla de tu lap, como que se empieza a mover todo. Eso es esa sustancia negativa, ¿no? Pero bueno, es un producto ejemplar, por cierto, esta pantalla por Greenpeace. Greenpeace ya saben que también empieza a probar todos los productos que están como ecológicamente bien, que no están contaminando ni nada. Entonces me parece muy importante, ¿no? Que evalúa también todos estos productos en la industria que no contaminan. Y bueno, está aprobado por Greenpeace. Y esto fue a partir del 2008, que ya está súper bien. Entonces, pues bueno, también Greenpeace puede denominarse como ecológico, ¿no? Acuérdense que Greenpeace trabaja mucho por el medio ambiente y por los animales. Ahora, la ONG ha lanzado y comparado 50 dispositivos electrónicos de 15 marcas distintas para ser auténticamente verdes. O sea, estamos trabajando, ¿ven? De poco a poco las empresas se van uniendo, así como de repente vemos que, ay, está imposible eso de cómo vamos a detener el proceso de tanto el calentamiento global. Bueno, tranquilos, porque también así está la contraparte. Están todas las empresas que se están organizando, que están organizando cosas, convenios, conferencias, que están informando acerca de cómo podemos convertir verdaderamente en una industria verde. La industria electrónica pues debe de centrarse en varios aspectos para ser ecológica, ¿no? Entre ellos, bueno, la organización conservacionista va a reclamar productos sin sustancias químicas que sean peligrosas o energéticamente eficientes, duraderas y reciclables, y también pues ser completamente responsables, ¿no? Incluso cuando llegan a su vida útil. ¿Ustedes sabían que existen? Yo trabajé en una empresa que se dedicaba a la recolección de residuos tóxicos y no tóxicos, ¿no? Entonces, me di cuenta y aprendí mucho ahí. Ustedes saben que tiene una disposición final todo lo que es electrónico, o sea, las pilas que utilizas para el control de tu tele, sabes que no las puedes tirar a la basura normal y que se vayan con todo, porque sí sabes que una pilita de esas de reloj, de las chiquititas, contamina miles de litros de agua. Y nosotros somos unos inconscientes o ignorantes, porque a veces no lo sabemos. Y vamos y aventamos todo. No nos importa, llévala a la basura, esto no nos sirve, esto no sirve. Y ahí van las pilas. Y ahí van. O sea, cuidado. Hay empresas especialistas en México que se dedican a recolectar eso. ¿Qué pasa con los aceites también? No los puedes tirar al drenaje. Imagínate, tiras ahí al lavabo todo el aceite, Dios bendito, estás contaminando igual miles de litros de agua que pueden ser potable, que pueden utilizar para bañarse. O sea, tú has estado sin bañarte 2 días alguna vez porque se te fue la agua, o ¿sabe qué? En Semana Santa, que es bien común, ¿no? Que te cortan el suministro de agua. ¿No estás así todo como medio incómodo? Que dices, ay, no, no, qué horror, ¿de dónde saco agua para el baño? Oye, imagínate, vas al baño y no tienes ni cómo jalarle. Y no valoramos esas cosas. Y entonces agarramos y echamos todo al agua y pues ya, si se contamina y si lo que sea, pues no me importa. Ojo con la conciencia. Esa conciencia también ya lo hemos platicado en el programa, que tiene que ver con la conciencia social y la conciencia del maestro, que va más allá de la conciencia individual. Tu conciencia individual te va a decir, oye, tengo un basurero en la casa y lo tengo que tirar porque yo no quiero tener esa basura. Sí, pero tu conciencia social también te debe decir, sí, pero a ver, espérate, no puedes tirar las pilas al agua, no puedes tirar, no, no, tienen una disposición final. ¿O qué pasa con todos estos celulares que ya no usas, que tienen también sus pilas, son muy contaminadoras, ¿no? Son muy contaminantes. ¿Qué pasa? Por eso también en tu proveedor de servicios telefónicos te va a decir, puedes venir a depositar tu teléfono viejo aquí. ¿Por qué? Porque hay una disposición final que cada empresa, sobre todo en esos rubros, que es en lo que yo trabajaba antes, ahí te regula la ley y entonces te dice, tú no puedes estar tirando y desechando tanta cosa a donde quieras. O sea, perdón, pero para eso hay un organismo. Ese organismo pues es la Secretaría de Medio Ambiente y sus anexas, ¿no? Y tú tienes que cumplir y acatarte a desechar las cosas donde deben de ir. Como, así como el hospital, ¿cuándo has visto que en unos hospitales tienen los órganos y la sangre y todo lo que tienen de ahí de basura, de desecho, pues, de desecho tóxico? A cualquier lugar. O sea, ¿se imaginan las enfermedades que podríamos ocasionarnos por una persona que haya estado enferma y su sangre se vaya? ¿Sí me explico? ¿O no estamos entendiendo? ¿Y por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo percibimos? Esto de verdad es importante. No lo echen de saco roto. Es muy importante conservar nuestro medio ambiente. Es el único planeta que tenemos para vivir. Y claro, eso sí, te van a seguir vendiendo el que no importa, hay otros planetas, vámonos a vivir otro lado. Así vas a ver, no tenemos ni el dinero para hacerlo, dos, tampoco la tecnología, y tres, como, ¿por qué vas a destruir algo y después irte a destruir otra cosa? O sea, ¿por qué estás destruyendo tu planeta Tierra para después irte a destruir otro planeta? O sea, no, hay que hacer lo que tenemos que hacer, hay que ser responsables de lo que estamos haciendo, hay que ser responsables de lo que estás generando, y eso implica el decir, ok, vamos a reciclar, ¿ok? El papel lo vamos a reciclar. Tú sabes que se hacen unas hojas de papel súper hermosas con papel reciclado y es súper fácil de hacer. Es más, de verdad, hazlo. Agarra todos tus cuadernos del kinder o de lo que ya no quieras, ¿no? De lo que no te interese ya. Arranca las hojas, todas las hojas, y pon una cubeta con agua. Esa cubeta con agua, nada más la dejas con agua y vas a partir en pedacitos chiquitos, todas las hojas, y las vas a dejar remojar un día o dos días hasta que ya lo veas que está súper deshaciéndose, y vas a comprar una malla en la tlaparería, una malla de cortita, en donde vas a empezar a sacar, bueno, enjuagas toda el agua y ya se va a hacer como una pasta. Esa pasta, como ya está todo el papel aguado y todo, la vas a expandir en la malla con un bastidor y ya lo vas a dejar secar y ya tienes una nueva hoja de papel, ¿no? Y aparte se va a hacer muy bonita con colores y toda la onda por las tinturas y por todo lo que estás utilizando. Y eso nos puede ayudar muchísimo también para no estar pues tirando cosas. Que el papel es biodegradable, pero de todos modos, ¿para qué lo tiramos si lo podemos reutilizar? Y de igual manera, si no, puedes ir a cualquier centro de COSI a entregarlo para que pueda reciclarse. El cartón, todo, ya sabes, todo se puede reciclar. El cartón, el plástico. Entonces hay que adentrarnos un poquitito nada más en esa conciencia, en entenderlo, en saber. Fíjense que de igual manera estaba muy sorprendida yo porque hay una nueva notebook también que es menos contaminante, que es una caja de aluminio reciclable enteramente. Esta es MacBook Earth, así se llama. Y esta pantalla no tiene mercurio, que es lo que les decía, y es concebida en un vaso sin arsénico también. Y es que nosotros no sabemos, nosotros muy felices aquí en la cabina con nuestras labs y todo, ¿no? Las compramos porque nos hacen falta para trabajar, para lo que sea, porque nos ayudan a que nuestra vida sea más fácil. Pero pues también tienen arsénico y tienen un buen de cosas que son contaminantes y tóxicas para nosotros. Entonces imagínate. Entonces estas MacBooks están también hechas en el interior, los cables y los componentes y todo, sin PVC. y llevan la etiqueta de IPAD Gold. Esa es una distinción muy alta que adjudica también una asociación americana de evaluación de performances ecológicas. Entonces, o sea, también existen organismos que están certificando que tus productos sean productos enteramente verdes, si eso es lo que vas a estar vendiendo, ¿no? Si eso es lo que quieres. Y tú como consumidor, pues también puedes buscar todas esas etiquetas, porque es bien importante que nosotros cuidemos nuestro medio ambiente y sepamos qué marcas son las que nos ayudan y qué marcas no. También por ahí hace mucho tiempo salió un listado de todos los cosméticos que contenían plomo, ¿no? Y que aparte de plomo hace que te dé cáncer en la piel y todo. Y las mujeres de los 20, 30, son muy felices echándose todo el plomo embarrado ahí en la cara y sin ningún problema. Y de repente empezó a haber una ola de cáncer que no sabían ni qué, ¿no? Y decías, no puede ser que tanta gente está muriendo de cáncer. Claro, o estos juguetitos también que estaban hechos de plomo, las pinturas que contenían plomo y que los niños muy felices van y se la meten a la boca. Entonces imagínate, de verdad, la gravedad del asunto. O sea, no es que digas, órale, esta mujer está rara, ¿no? O no, esto no me importa, eso no es de mi incumbencia. ¿Cómo no? Es de la incumbencia social, es de la incumbencia de todos. Y si todos poco a poco pusiéramos un granito de arena, pues en realidad estaremos viviendo pues en armonía, como debiera de ser. Me voy a un pequeño corte, regreso con las triadas para que me las soliciten y seguimos platicando. Mi nombre es Ishtar Freya y estamos en Estrella Mística. Thank you.

tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Listo, ya estamos de regreso. Gracias por todos sus comentarios. Guillermo nos pone que le gusta escuchar. Dice, hola, buenas tardes, ¿puedo encargar mi triada? Con todo gusto, Guillermo, ya vamos ahorita con las triadas. Y un saludo cordial al programa, me relaja mucho escuchar programas como este. Pues qué maravilla, bienvenido, la verdad, bienvenidos a todos, qué bueno que les está gustando. Claro que ahorita vamos con las triadas, también a mi queridísima Carmen, que ya me la había solicitado. Entonces, bueno, sin más ni más, nos vamos con las triadas, ¿ok? Entonces, vamos con la triada de Carmen. A ver, mi querida Carmen. Ok, Carmen, estás tomando algunas decisiones importantes que tienen que ver con tu trabajo y con una cuestión como financiera. Yo creo que tienes que decidir que algo, un trámite, a lo mejor un trámite o un papeleo o algo, o unas escrituras, no sé, que estén ahí a todas, bueno, ya se empiezan a destrabar, ese trámite ya sale todo perfecto, o que tú estés pensando en invertir en algo más. Está bien, se va a dar poco a poco, pero no te alborotes así como gastando más dinero del que realmente puedes gastar. Acuérdate que el secreto también es ese, mantener un equilibrio, y ya con eso tú ya estás en otro escalón. Aquí lo importante es eso, que empieces a estar muy muy a gusto, que empieces a estar siempre con una mejor actitud ante la vida, como sin miedo pues de que se te vayan a acabar las cosas, en especial el dinero. No tengas miedo de eso, ¿no? De que no te vaya a alcanzar para algo que necesitas hacer ahorita, Carmen. Vas a ver que sí se te va a dar, así que tú tranquila. Vamos con la de Guillermo, que nos está escuchando también. Guillermo, mira, yo creo que te estás liberando de algunas cosas ahí del pasado, estás cerrando ciclos, estos ciclos emocionales o esos ciclos espirituales que uno tiene que cerrar para poder abrirse las puertas a otro mundo, ¿no? No te sale el coyote que nos habla de los nuevos inicios, de las nuevas cosas, de escuchar el llamado de tu corazón. Sobre todo te están diciendo, Guillermo, que escuches a tu corazón. Si tú ya sabes que hay algo ahí que ya se acabó, si tú ya sabes que hay algo en lo que te tienes que desprender o que ya te tienes que ir, hazlo con amor. Que no lo vivas como un caos o no lo vivas como una tragedia, al contrario, vívelo feliz, ese duelo o lo que sea que vayas a vivir, hazlo bien. Hazlo sin remordimiento, porque vienen nuevas cosas. El coyote nos habla de nuevos inicios. Entonces, para que se nos abra una puerta hay que cerrar otra. Entonces, ciérrala con amor y con armonía. Vamos con la triada de Israel. A ver, Israel, un momento de plenitud. Viene un momento de grandeza, de plenitud para ti. Seguramente se está resolviendo también ahí alguna cuestión que tenías, sobre todo si solicitaste un crédito, si estás con un pedimento o algo así, se te va a dar bien, con todas las bendiciones y abundancia del universo. Y de igual manera, aunque te sientas apretado o aunque sientas que estás complicado para lograr algunas metas, sí lo vas a poder hacer, entonces no te consternes, todo está bien. Felicidades. Vamos con Monse, que ya anda por acá, muy feliz, una bella pececita, que su cumpleaños es, ¿cuándo? El 20, muy bien, es el 20, de, o sea, ya el próximo jueves, qué maravilla, pues una bella pececita igual que yo, anda aquí en la cabina, esperando su triada, y pues bueno, nos sale la diosa Gaia y nos sale el castor. Evidentemente te sale la diosa Gaia porque es tu momento ahorita de plenitud, estás dando la vuelta al sol, estás terminando un nuevo ciclo, estás empezando uno nuevo, que es este nuevo año que estás cumpliendo. Ahora, también es una carta que nos habla de plenitud. Yo creo que viene un momento ya de más tranquilidad, si habías estado complicada con el trabajo, si habías estado complicada con algunas situaciones financieras en la casa, empiezan a solucionarse más o menos bien y tú a sentirte más tranquila. Aquí la cuestión es aprende a ahorrar, ¿no? Te están diciendo aprende a ahorrar, pero bueno, todo en santa paz. Vamos con Josh. A ver, vamos con Josh. Josh, nos salen algunas cartas, la garza y la diosa Rhiannon. hay ahí ahorita una situación que te está perturbando y que no le ves como para dónde resolverle, ¿no? O qué hacer, o cómo, no estás viendo un panorama bien claro con respecto a algo en especial en tu trabajo o en tu vida. A lo mejor estás como emocional por la diosa Rhiannon, entonces, bueno, en el caso de que sea emocional, pues bueno, es momento como de preguntarte si realmente estás en el camino que tú quieres estar, porque igual no estás viendo el panorama completo, entonces concéntrate para ver el panorama completo, igual si es en el trabajo. Y la otra carta que me sale me habla como de decir, y libérate de los pensamientos que ya traes ahí guardados desde hace mucho tiempo y que nada más te destruyen, o sea, esas cosas que traemos preconcebidas, con las que crecemos, ya sabes que a lo mejor en tu casa te dicen, no, no salgas cuando está lloviendo porque te enfermas, y entonces obviamente de adulto sales y al agua y te enfermas. Entonces es borrar ese tipo de programaciones negativas que ahorita la vida te va a poner en esa disyuntiva de decir, no, no, no, a ver, yo me tengo que despejar y liberar de todo esto para poder verdaderamente ser feliz. Entonces, pues bueno, encuentra tu camino, vas para allá, ¿no? Vas para allá. Vamos con Caro, también muy feliz Caro en la cabina con nosotros, ella es la que se encarga de todas las cuestiones de social media, y para mí, pues la verdad, me hace un súper paro, ¿no? Porque yo estoy aquí como loca, escribe y escribe y así, y ella me está ayudando muchísimo, entonces, muchas gracias Caro, su triada. Nos sale el conejo y Gamacenín. Esto es una carta muy bonita. Nos habla de mucha abundancia. A lo mejor vas a percibir que estás teniendo un momento en tu vida bonito, el que sea, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en la escuela o como sea, pero vas a percibir que es un momento bonito y vívelo con toda la plenitud. De hecho, viene un nuevo proyecto o estás en un nuevo proyecto y va a ser algo muy bueno para ti. Viene como la manera o la forma ahora de concretar todas tus metas. Has estado trabajando mucho algunos meses anteriormente para algo en especial y ya se va a dar. Puede ser un proyecto escolar, puede ser un proyecto en la casa, puede ser un proyecto en tu trabajo, lo que sea, pero lo has estado trabajando y ya se te va a dar, y se te va a dar bien. Entonces, pues digo, felicidades, ¿no? Yo creo que viene un momento de mucha plenitud. El Rey de Bastos te dice, tampoco tengas miedo de que sientas que no te alcanza el dinero para hacer lo que tienes que hacer, igual si te quieres meter unas clases o algo, y dices, no, mejor no, lo has pospuesto porque dices, igual no me alcanza, sí te alcanza, hazlo, te va a ir bien. Vamos con Carmen. Ah, no, ya, Carmen ya se la dimos, ¿verdad? Fue la primera. Sí, fue la primera. Ok, listo, ya tenemos ahora sí todas las triadas del día de hoy. Y pues bueno, para mí de verdad un gusto saber que ustedes están ahí apoyándome, que ustedes están aquí. Hoy tenemos un programa bonito, tranquilito, bonito, ¿no? Todo en Santa Paz y seguimos platicando acerca de esto. Y fíjense, ¿qué relación tiene la espiritualidad con la ecología? Ahora, estamos en un punto en el que nosotros como personas espirituales tenemos una psique humana que va pues manifestándose de acuerdo a todos los inconscientes colectivos que venimos manejando, a toda esa información que la sociedad nos ha dicho que es la correcta, a toda esa información que nos han dicho que es lo que es, lo que debe de ser, lo que el deber ser, ¿no? Pero también está otra parte muy importante dentro de ti, que es la voluntad. Esa voluntad te dice, oye, vamos a hacer algo diferente. La voluntad te dice, vamos a crecer. La voluntad te dice, oye, vamos a evolucionar, vamos a hacer algo diferente. Entonces, aquí, esa voluntad de crecer y de evolucionar, primero la vas a notar en ti, cómo se va a dar ese cambio en ti, en tu propio ser, y vas a decir, quiero vivir algo diferente, quiero vivir más feliz, quiero vivir mejor, quiero vivir más contento, más tranquilo, etc. ¿Cómo? No lo sé, pero eso es lo que quiero. Entonces, ese es un primer paso. Después, el cómo es lo difícil. Bueno, no es difícil, pero es la disciplina y la enseñanza. ¿Por qué? Porque tienes que ser disciplinado al hacer las cosas. Entonces, bueno, si ya sabes cómo, empieza a lograrlo. Toma la disciplina de no fallar una sola vez en las cosas que sabes que tienes que hacer para que todo vaya fluyendo. Ahora, también, cada uno de nosotros va a tener como una misión en la vida. ¿Cómo vas a descubrir la misión en tu vida? Bueno, la vamos a descubrir a través de encontrarnos a nosotros mismos. Y parece bien fácil, ¿verdad? Pero para nada que lo es. Pues bueno, yo espero que te guste este tipo de temas, que hagamos conciencia con respecto a las cosas que estamos generando, con respecto a lo que estamos manifestando dentro de nosotros, sobre todo en la cuestión literalmente de crecer, de mejorar nuestra sociedad. La podemos mejorar de muchas formas, les decía. La podemos mejorar a lo mejor separando nuestra basura, a lo mejor haciendo conciencia de los productos que compramos. Por supuesto que como buena activista yo me dedico a también ver las etiquetas de todos los productos. Y obviamente trato de comprar productos que no hacen experimentación animal y ese rollo, ¿no? Para mí esa es mi forma de poder ayudar un poco al mundo, de poder ayudar a la sociedad. Pero bueno, a lo mejor tú tendrás la tuya y a lo mejor podrás, a lo mejor podrás separar la basura y a lo mejor podrás enseñarle a tus hijos a respetar el medio ambiente, a apagar todas las luces cuando no están, etc. Pero también puedes hacer otras cosas importantes. Como, bueno, en mi caso, eso de no a la experimentación animal, no al maltrato animal, no, o sea, cada uno va a encontrarse a sí mismo a través de ciertas cosas que sientas que te alimentan el alma. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿qué es eso que está alimentando mi alma? ¿Qué es lo que me está alimentando? ¿Qué es lo que me hace feliz? Fíjense que me están diciendo que se me olvidaron unas triadas y les pido una disculpa porque sí, es verdad, se me olvidaron. A ver, vamos con la triada. Ay, mi mamá, bien bella. Que me falta la triada de Blanca Camacho. Vamos con la abeja y el halcón. O sea, nos habla de decir, bueno, estamos trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer. Porque acuérdense que la abeja trabaja así, perfectamente, en una comunidad donde todo es perfecto, donde todo está organizado y donde cada abejita hace lo que tiene que hacer. Nadie se anda inmiscuyendo en los asuntos de los demás ni nada. Entonces, aquí te están diciendo, Blanca, que esa abejita está haciendo lo que tiene que hacer, que te estás disciplinando a hacer las cosas, que estás disciplinándote a lo que tienes que hacer, terapia, etc., y que va todo bien, pero también te sale el halcón y nos dice, bueno, te estás liberando de todas esas cargas emocionales que tenías, a lo mejor dentro de tu corazón estás trabajando con liberarte de algunos desquebrantos ahí raros, ¿no? A lo mejor de cosas con tu mamá, o de cosas con tu familia, de liberarte de todo eso para poder ser feliz, y vas en ese camino, yo creo que debes de sentirte muy orgullosa de las cosas que has hecho. Vamos con la triada de Carlos Ordóñez. A ver, Carlos Ordóñez, nos sale el Yi y el dios Odín. Entonces, bueno, aquí muy importante ver las cosas con claridad, no inmiscuirte ahí como en una onda rara, emocional, típica escorpionana, en donde todo lo ves como a tus ojos, a lo que tú dices, y así no. Viene un momento en tu vida en el que te vas a liberar, incluso esto es en el trabajo, es como cambiar la perspectiva de las cosas como se han venido haciendo a lo largo de mucho tiempo, meses o años, en tu vida laboral. Entonces viene este cambio que te va a decir, bueno, no pasa nada si a lo mejor miro algo diferente, no pasa nada si descubro que las cosas que yo he venido haciendo de 50 años de la misma manera, si las hago de otra manera, también llego al mismo resultado. Entonces es una cosa bonita de evolución lo que viene para ti, el descubrir nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas a través del amor y para tu crecimiento. Entonces disfrútalo mucho. La triada de María Guadalupe Ordóñez también. Bueno, nos siguen saliendo cartas muy bonitas que nos dicen, o sea, créetela. Créete el que eres buena en tu trabajo, créete el que puedes lograr tus metas, créete el que eres grande, porque a lo mejor te sientes a veces pequeño o medio como intimidado por aquellas animales enormes de la jungla, ¿no? Pero tú tranquila, mi querida María Guadalupe, en realidad puedes lograr las cosas que tú te propongas siempre y cuando tengas la disciplina para hacerlo. Viene un momento de mucho crecimiento y de mucho avance siempre y cuando aprendas a confiar mucho más en ti. Y pues también me pidieron una para otra Blanca Ordóñez, ¿no? Mi mamá, bien chistosa. A ver, para Blanca Aide Ordóñez. Bueno, sale la diosa Ceridwen y sale Gamma Zenin. Y esto me parece maravilloso. La diosa Ceridwen nos sale como la carta 1, que es el mago. Entonces nos habla de hacerle caso a tu intuición. Si ya decidiste algo, si ya pensaste algo, si ya quieres hacer algo, hazlo sin miedo, hazlo como va, hazlo porque ya es algo que tú quieres y deseas, y hazlo porque estás creando un universo. Acuérdate que el mago también tiene la capacidad de ir transmutando las cosas, entonces estás creando un universo maravilloso y tienes que vivir en ese universo maravilloso. Has estado preparando ese terreno maravilloso desde hace mucho tiempo, entonces pues es momento de disfrutarlo, ¿no? Y no pasa nada, al contrario, tú déjate fluir. ¿Qué tal? Yo sé que ahorita me van a llegar unos mensajitos maravillosos en mi en mi Facebook de Blanca Camacho, entonces pues bueno, muchas gracias. Les decía que, pues bueno, como conclusión con el tema de las tecnologías sustentables, hay que darnos el tiempo de hacerlo. Estos, con cosas simples, estos focos ahorradores de energía también sirven, ¿eh? Estos foquitos que parece que no, que sí son caros, que cuestan 60 pesos y que no sé qué. Sí, pero ¿cuántas veces una vez que lo compras lo tienes que cambiar? O sea, comprarás a lo mejor 60 pesos de un foco, pero ese foco te va a iluminar por lo menos 5 o 6 años bien, ¿no? Entonces es un buen, y es lo que te estás ahorrando, no nada más en eso, sino también en tu consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque consumen menos watts, entonces también ayudamos a la ecología. También hay estos proyectos donde te dicen que desconecta tu televisión y todas las cosas por un día, ayudan muchísimo, bajan las emisiones de calentamiento y de todo, híjole, de una manera bárbara. Entonces métete a todos los programas ecológicos que tú puedas, éntrale al reciclado, éntrale a todas esas cosas, porque nos van a ayudar. Nosotros, bueno, yo te voy a contar, nosotros como rescatistas animales nos las ingeniamos de mil maneras para poder reciclar lo que podemos, para que con lo que tenemos podamos darnos abasto con la gran demanda de animales con que atendemos. Entonces, imagínate que vamos haciendo las camas de los perros con suéteres reciclados, ¿no? Con los suéteres así que tengan todo lo que tenga manga larga, nosotros lo rellenamos y lo rellenamos y lo rellenamos y lo cosemos de tal modo que parezca como redondo, o que parezca la parte del suéter, digamos la parte del torso, que parezca la cama y que sea justo donde se acuesta el perrito, y los brazos que sea lo que abrace esa parte para que sea como la cama. Entonces, no sabes todo lo que yo he aprendido, ¿no? Ahí me ven cosiendo suéteres, rellenándolos de cosas, de pedazos de tela, rompiendo playeras. No saben de verdad todo lo que nosotros hacemos para poder darnos abasto con esta labor tan hermosa que tengo con los animales. Entonces, pues no tengas miedo de ayudar. No tengan miedo de construir nuevas cosas. Igual, estos contenedores de plástico así grandotes que tienen tapa, ¿no? Así que los consigues en el súper, que son de plástico y tienen una tapote, que son grandotes. Bueno, nosotros los usamos al revés, ponemos la tapa y abrimos una especie de puertita para hacerlos como una casa de perrito. Las lijamos súper bien, por supuesto, para que el perro no se arañe ahí, y bueno, pues ya tienen por lo menos una casita, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer mucho con poco, y de eso se tratan estas tecnologías sustentables, hacer mucho con lo que ya tienes, hacer mucho con poco, y crear de ahí muchas cosas para tu calidad de vida. Entonces, pues no escatimes, no tengas miedo, al contrario, hazlo, recicla todo lo que puedas para que no estemos después sufriendo de toneladas de basura y de un calentamiento global en donde nuestros polos se derriten, en donde nuestras aguas saladas se mezclan con las dulces y ya no vamos a poder tener la misma cantidad de agua potable para nosotros, para nuestro consumo humano. Viva el vegetarianismo, por supuesto, una manera de vivir, es una forma y un estilo de vida, y justamente de eso vamos a platicar ya ahorita en nuestra sección de Vida Sana, que es justamente el vegetarianismo. Más allá de que si es una moda o no, más allá de que si te va a traer beneficios en la salud o no, yo creo que también es un tema de conciencia social. Estábamos viendo hace rato que si el 25% de la población mundial se volviera vegetariano, de los que hoy son carnívoros, podría alimentarse a miles de millones de personas. O sea, estaríamos acabando con el hambre, pero no lo vemos, ¿verdad? Porque entonces no entendemos que los animales de ganado para consumo humano se acaban todo. Se acaban todas las cosechas, ¿no? Y aparte hay una sobreproducción, es evidente por aquello del consumo humano, de animales. Entonces, bueno, ya habíamos hablado, el gas metano, todo esto contamina. Y si nosotros quitáramos, por ejemplo, ese consumo bárbaro humano de animales y tuviéramos una población normal de animales, de ganado, de granja y todo esto, pues evidentemente tendríamos muchísimas más hortalizas, tendríamos muchísima más forma para podernos alimentar. Entonces yo creo que, pues que no, es un tema importante, vaya, es un tema verdaderamente fuerte que puede tener impactos enormes en la sociedad. Entonces el vegetarianismo va más allá del decir, no como animales, ¿no? Va más allá, yo cuido mi planeta, cuido mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy cuidando lo que estoy comiendo, lo que le estoy metiendo a mi boca, lo estoy cuidando, lo estoy percibiendo, estoy siendo consciente de las cosas que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el vegetarianismo es una forma de vivir, no es una moda, es un estilo de vida que te brinda como beneficio, por supuesto, muchas cosas hermosas, entre ellas la desintoxicación de tu cuerpo, que al principio, bueno, mucha gente, yo lo he escuchado, a mí no me pasó, pero yo lo he escuchado que mucha gente al principio siente que es difícil convertirse o hacerse vegetariano, pero bueno, a mí no me pasó ese proceso de desintoxicación. Yo creo que ya lo traía de tiempo atrás con las meditaciones y eso, y que ya también tenía mucho tiempo que no comía carne roja y ya después nada más dejé de comer pescado y el pollo, ¿no? Todas las carnes blancas. Entonces, pues bueno, yo creo que es como aprender a respetar tu templo de tu cuerpo y no nada más eso, a aprender y a respetar a la madre tierra, a también aprender a cómo vas a vivir más pleno. De verdad, yo me hice vegetariana hace no mucho, hace un par de años nada más. Y bueno, yo he visto unos cambios, qué barbaridad. A mí mucha gente me dice, no te ves de tu edad. Y verdaderamente eso ya es un súper halago, ¿no? O sea, es un verdadero halago el que te digan, no te ves de tu edad. Porque sí estoy consciente que no tengo una sola arruga, pero también estoy consciente que es por mi trabajo espiritual. Estoy consciente que es porque me cuido. Estoy consciente que es porque programo mis cremas. O sea, no gastaré en maquillaje, pero ¿qué tal en cremas? ¿En cremas mágicas? Bueno, claro que sí. Entonces a mí me encanta. Por acá hay una opinión que dice, ya hay muchísimos productos de ganado que son básicamente hechos de hierbas. ¿Cómo? Bueno, siguen escribiendo, a ver, ahorita que me terminen de explicar bien su punto de los productos de ganado hechos de hierbas. Por acá Carmen García me dice, muchas gracias por mi triada, le voy a hacer caso. Pues muchas gracias, amiga, ya sabes que aquí andamos para servirte. A Oscar Lechuga también, que ya me dice que está puestísimo para mi cumpleaños. Pues qué maravilla, yo también ya estoy más que puesta, ya quiero que sea mi cumpleaños. Qué bien, muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Tengo comentarios en... No, ahorita no. Ok, muchas gracias a todos por estarnos escribiendo. Acaban de repostear en RT Radio Tlalnepantla para que los agreguen. Acaban de repostear ahí mi página de SoundCloud, donde tú puedes escuchar todos los podcasts que no hayas escuchado. Si te parece algún programa, pues bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, perfecto, me encanta que me pone Blanca Camacho, dice que hay muchos productos de ganado que son básicamente hechos de hierbas y que hay un programa en el Canal 9 los domingos que se llama Homo Longevus, que te enseña cómo vivir más tiempo con estos alimentos. Es verdad, es un programa muy bueno que nos enseña y nos va reeducando. Te dice, bueno, ¿cómo puedes regresar al origen? El origen, acuérdate, es la madre tierra. La madre tierra es la que te brinda y te provee de todo lo que necesitamos, ya sea de tu alimento, de tu vestido y todo. Entonces no necesitamos estar matando a nadie para poder vivir en paz con la madre tierra. Entonces yo creo que va por ahí. La evolución, ojo a aquellas personas que dicen estar en un camino espiritual. La evolución también se da a través del respeto a la madre tierra. Una persona que se dice una persona espiritual, una persona que te da conferencias de cosas así y que no anda en un camino así del Greenpeace, ¿no? De vamos a manejarnos todos con amor y con armonía y vamos a tener cuidado con nuestra alimentación y con los productos de origen animal que estamos consumiendo y así, pues tampoco está como tan en ese camino, porque el camino verdadero a la evolución tiene que ver con la convivencia armónica perfecta de todos los seres vivientes. Ojo, los maestros espirituales dicen que en algunos otros lugares así es, la convivencia es perfecta, armónica, hermosa y en paz. Entonces pues no quisiéramos nosotros vivir eso, no quisiéramos dejarles a nuestros hijos eso, porque la verdad es que nuestros hijos son esa esponjita que nos jala todo nuestros hábitos, nuestro conocimiento. Y qué mejor que ya desde chiquitos tengan esos buenos hábitos de cuidar, de amar a la madre tierra, de cuidar a los animales, de entender qué se están comiendo, de saber por qué. No, yo estaba muy sorprendida porque la hija de una de mis amigas de toda la vida me dice, oye, Mi hija te quiere hablar y me la pasa por teléfono y me dice, oye, necesito que le enseñes y le vuelvas a explicar a mi mamá cómo hacer tu comida que no tiene ninguna crueldad animal. Y yo dije, wow, me lo está preguntando una niña de 12 años. Y esa niña, yo, nadie la metió esas ideas, ella solita un día despertó y pensó que los animales no se debían de comer. Entonces quiere decir que nuestros hijos también están revolucionándose de una manera maravillosa, que están trayendo a sus maestros y los están explotando, ¿no? Entonces, qué maravilla el saber que así es. De igual manera, por ahí un niño que ahora anda muy en contacto conmigo, que tiene como 7 años, igual me dijo, oye, y cuando meditas, ¿qué haces? Entonces fue una pregunta como rara, ¿no? Le dije, ¿cómo que qué hago? Sí, ¿qué estás haciendo cuando meditas? Entonces ya le dije, mira, meditar es como un estado de paz contigo mismo. Y entonces se sentó al lado de mí y me dijo, oye, yo quiero estar en paz conmigo mismo. Y dije, wow. Bueno, ya le dije, bueno, vamos a respirar, una cosa muy simple, no para un niño de 7 años, pero le dije, vamos a respirar así y así. Y después me dijo, oye, ¿qué crees? Que ahorita que estaba meditando yo vi brillitos de colores y chispitas de colores y tú tienes muchas chispitas de color. Yo dije, claro, vienen revolucionadísimos estos niños. Y le dije, qué bonito. Y él me comentó, y también sé que no, que comes puras verduras, que no comes pollito y que no comes pescadito y que no comes carnita. Le dije, sí, es correcto, no como nada de eso. Y entonces él me dijo, oye, pero no lo comes porque no te gusta que se maten a los animales, ¿verdad? Porque rescatas perritos. Y dije, wow, no se les va una. O sea, son niños de 7 años, de verdad. No se les va una. Y le dije, claro, yo me gusta cuidar a los animales, no nada más a los perros ni a los gatos, sino también a los animales, a los puerquitos, a los peces, a todos los animales, ¿no? Y me dijo, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Esa es de las cosas más hermosas que me ha dicho un niño, ¿no? Un niño que, pues que apenas me está conociendo, un niño. Entonces dices, órale, traemos ya eso, y si tú lo enfocas, si tú aprendes a enseñarle a los niños son nuestro futuro. Si nosotros le enseñamos a los niños desde chiquitos, de 7, 8, 9, 10 años, a meditar, a aprender a estar en paz con ellos mismos, vamos a derribar las barreras violentas, ¿no? Vamos a desaparecer todo eso, y no estamos locos por creerlo, y no somos unos soñadores ilusos por pensarlo. Atrévete a ser parte de este movimiento de cambio. Atrévete a ser tú. Atrévete a poner tu granito de arena en donde todos vayamos a vivir mejor. No estamos locos por pensar que es posible. En verdad, es posible. Así que bueno, nos vamos a un pequeño bloque de música y yo regreso para seguir platicando estos temas hermosos. Disfrútalo muchísimo. Ya sabes, RT Radio en Twitter, RT Radio Tlalnepantla en Facebook, Ishtar Freya Locutora en Facebook y también Estrella Mística Radio en Facebook. Regresamos.

tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. David Garrett, por como siempre, engalanando esta parte musical. ¡Qué maravilla! Y bueno, ya estamos todos juntos, ya estamos aquí juntando todas las tríadas y todo lo que me están diciendo que me había faltado, etc. Y pues bueno, nos vamos con el último bloque de horóscopos del día de hoy, que lo encabezan, por supuesto, nuestros hermosos Sagitario. A ver, Sagitario, estás en un momento espectacular para el amor. A ver, si tienes pareja, Sagitario, pues disfruta del amor en todo su esplendor, disfruta de todo. Si andas solterito, Sagitario, seguro te vas a encontrar a una pareja maravillosa con quien compartir todo tu mundo. Ahora, también vienen momentos de grandeza, momentos de crecimiento espiritual, de crecimiento interior, y que van enfocados como al que tú estés bien, a encontrar esa paz y esa tranquilidad que hasta ahora como que no habías encontrado tanto. Entonces disfrútalo con todo. Con todo, mi querido Sagitario. Vámonos ahora con Capricornio. Capricornio, has estado trabajando mucho, has estado invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero incluso en tus proyectos, y de repente te me sientes un poquito apachurrado porque igual y crees que no te está resultando del todo, pero no te consternes. Hay cosas que están ahorita trabajándose en el universo para que se te den de una manera pues favorable, placentera y próspera a ti y a todo tu entorno. Entonces, pues bueno, sea un poquito paciente nada más, y con eso vas a ver que todo empieza a fluir. Vámonos ahora con Acuario, que tengo también aquí otra bella Acuario, que ya va a ser su cumpleaños el 15 de febrero, o sea, ya el sábado va a ser su cumpleaños. Entonces, bueno, ahí vamos con estos bellos Acuario, que nos sale cartas que nos hablan del empoderamiento, y te dice: no tengas miedo de sentirte poderoso como eres, de poder externar tu punto de vista y de externar lo que realmente quieres y cómo lo quieres. Entonces, no tengas miedo de eso, mi queridísimo Acuario, al contrario, déjate fluir y deja que estos nuevos proyectos que están llegando a tu vida empiecen a llenarte de prosperidad, de trabajo, de abundancia, de plenitud. Créetela, esto es para ti y esto viene con mucha fuerza, mi querido Acuario, así que a disfrutarle. Vámonos con Piscis. A ver, mis queridos Piscis, bueno, pues ya estás en este momento de crecimiento, porque vas a darle otra vuelta al sol, porque ya se acerca tu cumpleaños, porque vas a empezar a festejar, porque vas a empezar a terminar, a cerrar ciclos y a abrir nuevos. Entonces, Piscis, abre todas las nuevas puertas que puedas. Ahorita es el momento ideal para hacerlo. Ya terminaste de cerrar, o estás en ese proceso también de cerrar todo lo que te estaba acongojando, y ahora, bueno, abrir nuevas puertas. Viene con mucha fuerza la diosa Tara, que te dice: céntrate en lo que realmente quieres. No le hagas caso a nada externo. Escucha tu corazón, escucha tu ser, porque a partir de ahorita, mi querido Piscis, las cosas van a cambiar para ti de una manera espectacular de aquí hasta que termine el 2014. Así que, pues qué maravilla, Piscis. Por favor, disfruten y qué padre. Les digo que yo no quepo de la felicidad y de la alegría de que ya va a ser mi cumpleaños. Y para mí, mi cumpleaños, la verdad es que es como el mejor día de mi vida. Es un día muy especial que me gusta compartir con mi familia, con mis papás, ¿no? Me encanta estar con mis padres todos los días, pero bueno, especialmente a festejar nuestros cumpleaños. Me gusta mucho, me encanta que estemos como compartiendo vivencias y cosas así con mis amistades, con la gente con la que trabajo. Para mí es verdaderamente algo muy bonito, ¿no? Y en especial este año, no sé por qué lo siento tan especial. Siempre es especial el cumpleaños y todo, pero este año lo siento muy, muy especial, o lo siento con mucha fuerza. Entonces, pues a seguirle, ¿no? A darle, a festejar y todo. Ya saben, los espero para el festejo de mi cumpleaños en el Mambo Café en Satélite a las 10 de la noche, 22 de febrero, pero me tienen que mandar un inbox para que los anexemos a la reservación, ¿ok? Y ya, yo encantada y feliz de la vida de que estemos compartiendo este momento tan, tan bonito. Recuerden que este sábado tenemos el evento de Caradura, en Caradura, que es el segundo aniversario de la revista Vicio, y va a estar ahí tocando la Lupita, y va a estar tocando Radio Caos. Ahí nos vemos a partir de las 9 de la noche. Yo ahorita ya no tengo accesos, los que tenía ya se fueron, así que si necesitas tu acceso, si quieres, puedes ver si todavía hay en Revista Vicio, lo buscas así en Facebook y listo. Y también de igual manera les recuerdo el evento que tenemos para el día de mañana, que es el concierto de la amistad, que es en el Pride de Mundo E a las 8 de la noche, que van a estar tocando los Marty, Atomics, Adiós París, Los Impacientes, La Frida, Sarmat y Superband. Son 5 pases dobles para que puedas asistir. Es entrada también para menores de edad, entonces no hay ningún problema. Si tú quieres tus pases, comunícate directamente a el Facebook de la estación RT Radio Tlanepantla para que ahí te los otorguen. Yo no los tengo, los tienen en la estación, entonces para que tú puedas ahí directamente contactar y que te den tus pases. Nada más van a solicitarte tu nombre y tus datos para que cuando llegues al evento, pues ahí ya estés en la lista de invitados, ¿ok? Y con todo gusto, pues disfrutes de una bella tarde, una bella noche en ese concierto de la amistad. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Quiero mandar un especial saludo a mi querido colega, locutor, Walter Ventura, que está él en Guatemala, está también ahorita en su programa de radio, entonces estábamos platicando. Pues le mando un saludote desde México, muy feliz de poder compartir. Ya vieron la maravilla del radio, que nos podemos escuchar en muchos países, como bien nos pasa en Estrella Mística, ¿no? Que de repente nos escuchan en Canadá, nos escuchan en Turquía y nos escuchan así en varios lugares. En Argentina también tenemos a nuestro Alexis que nos escucha allá. Entonces, bueno, qué maravilla saber que a través del radio y que a través de estas sensaciones que entran por el oído podemos contactarnos con tanta gente. Es para mí un placer recibir a más y más gente aquí en esta comunidad de Estrella Mística, aquí en este maravilloso y hermoso proyecto al que le he dedicado muchos años de mi vida, que es Estrella Mística, y el cual amo con todo mi corazón. Entonces, pues bueno, Walter Ventura, bienvenido, y saludos a Guatemala, que tú estés saliendo perfecto también en tu trabajo, y bueno, con gusto ahí nos estamos compartiendo e impulsando mutuamente. Ya saben que yo soy bien así, bien buena onda. En nuestra sección de activismo animal, hoy vamos a hablar acerca de la sanación pránica. Y es que, bueno, para animales. La sanación pránica es para animales y para personas, pero en especial quiero que hablemos de la sanación pránica para animales. Y para eso te voy a explicar primero qué es el prana. Es un concepto que, si no lo habías escuchado, puede llegar a ser raro, ¿no? Que dices, ¿qué? ¿El prana? ¿Qué es eso? Bueno, el prana es la energía vital por la cual tú estás vivo. Es esa energía vital que todos los seres tenemos para que estemos vivos y conectados aquí a este mundo. Esa energía tú la puedes percibir a lo mejor si ves a alguien en una... Y los invito a que lo intenten, ¿eh? A que pongan a su mamá, a su papá, a alguien, ¿no? Ahí en una pared blanca, en un fondo blanco o muy claro, a lo mejor que la pared de tu casa que sea clarita, y que lo empieces a observar que observes entre la pared y la persona. Y vas a empezar a notar un halito de luz blanco. Ese halito de luz blanco que puedes verle a la gente es justamente el prana. Pero no nada más lo tienen las personas, lo tienen las plantas, lo tienen los animales, lo tienen las personas, lo tenemos todos los seres vivos. Entonces es bien importante que tengamos esa energía presente en nuestro ser. Porque una, es la que nos mantiene vivos. Y dos, a través de esa energía nosotros podemos sanar los chakras, que ya habíamos hablado en algún programa que los chakras son esos centros energéticos que están a lo largo de la columna vertebral y que manejan sin diferentes formas, tanto de la personalidad como de la forma física de nuestro cuerpo. Entonces es bien importante que sepamos que a través de eso podemos sanar. Y es que, a ver, ¿qué pasa? Fíjense que en mi grupo de los lunes, ya ven que doy clase los lunes, en mi grupo de antier en la noche, les enseñé algo de sanación pránica y hicimos una práctica, ¿no?, de cómo podemos sanarnos, y entre todos los alumnos y yo nos sanamos de alguna dolencia que teníamos, ¿no? Y también aprovechamos, y a una de mis perras, que es mi adoración, a mi chiqui, que se me pone mal bien seguido, a ella también le mandamos esa energía pránica, y bueno, la perra se levantó luego, y a todos se nos quitó todos nuestros malestares. Entonces, esta energía es poderosa saber manejar una energía de sanación. Ojo, con los animales funciona diferente que con las personas. Los animales también tienen sus chakras y también están distribuidos a lo largo de la columna vertebral, pero es diferente a como nosotros. Una, para empezar, nosotros como humanos estamos heridos nada más en dos patas, y entonces a lo largo de nuestra columna vertebral implica que es todo nuestro cuerpo porque estamos parados. Pero en un animal, como está en cuatro patas, entonces los chakras abarcan parte de todo el cuerpo, pero de una manera diferente. Ahora, los humanos tenemos algunos bloqueos energéticos importantes, como lo son el miedo, como lo son el que te tengas, ¿no? Por las culpas, por el miedo, por creer cosas, por los prejuicios, por lo que tú quieras. Entonces, obviamente, cuando te están haciendo una terapia de sanación, a veces es complicado porque tú estás sintiéndote merecedor de la enfermedad que tengas, porque estás sintiéndote merecedor de la infelicidad que tienes, porque, ¿sí me explico? Porque te sientes mal porque le dijiste una mentira a tu mamá, porque no querías que se enterara de tal cosa. Entonces, todas esas cosas hacen una maraña energética complicada, primero de quitar por el paciente, y aparte después tú como consultor, pues el poder ayudarles y administrar o ayudar a esas energías. Con un animal no pasa así. Claro que también hay algunas cosas que los bloquean, como también lo son el miedo. En el caso de los perros maltratados, o de los perros o de los animales que sufren de maltrato, de abandono, pues también pueden llegar a tener miedo. Yo les he contado que mi Lindy también es una perrita que le da miedo, y no miedo, terror, los truenos. Entonces apenas escucha un trueno y la pobre ya va y se me guarda en el closet. Entonces ha sido muy difícil intentar rehabilitarla para que ella entienda que no hay nada que temer. Lo mismo me pasa cuando voy caminando en la calle y pasa un carro muy cerca de nosotros, o escucha el ruido de un carro, lo mismo, se atranca y empieza a caminar pecho tierra porque le da mucho miedo. Entonces, bueno, esos son factores también que pueden bloquearlo. Sin embargo, ellos no tienen eso de las culpas ni nada como nosotros. Entonces, cuando tú estás sanando a un animal, empiezas a notar luego que el animalito sabe que algo le estás haciendo, que algo bonito le estás haciendo, y se nota la respuesta del animal, pero en inmediato. Tú empiezas a trabajar con un animalito y él de verdad que se calma, se tranquiliza, se acuesta y disfruta de la terapia que tú le estés haciendo, y aparte los resultados son muchísimo más notorios y también mucho más rápidos en un animal que en una persona. Justo por eso, porque ellos no tienen esos bloqueos de culpa. Cuando nosotros ya aprendemos en el camino espiritual que no debemos de tener culpas de nada y que no debemos de estar perdonando a nadie, porque en realidad no hay nada que perdonar, entonces ya estamos en un camino también de sanación espiritual a través de nuestra mente, y después de sanación a través de nuestro espíritu. Entonces lo mismo sucede con los animales. A tu animalito, por ejemplo, si tú sientes que tu perrito se siente mal o tienes una emergencia en lo que lo llevas al veterinario, yo te puedo sugerir o te puedo enseñar a que puedes frotar tus manos lo más rápido que puedas hasta que sientas caliente. Ya que sientas caliente, vas a sentir una especie también de hormigueo en la palma de las manos. Eso es completamente normal. Vas a poner tus manos, vas a visualizar el rayo dorado del que siempre hablamos aquí en el programa, que es un rayo dorado que viene del universo y que empieza a bajar hasta que llega a tu cabeza, y que de tu cabeza empieza a entrar a todo tu cuerpo, toda tu columna vertebral, todo, y empieza a inundarte de dorado, sale por en medio de las piernas y te envuelve en una esfera de luz dorada. Esa protección maravillosa la vas a utilizar también para los procesos de sanación. Primero te haces esa protección con la esfera, después vuelves a visualizar ya con tu esfera, vuelves a visualizar el mismo rayo, que es como una fuente, como si fuera una llave abierta que se te está nutriendo en todo momento, y vas a canalizar esa energía que va a salir por tus manos. Esa energía que va a salir por tus manos es la que va a ayudar al animalito a sanarse. Entonces tú vas a pasarle todos tus manos por todo el cuerpo al animalito. No vas a hacer círculos, no vas a hacer nada, porque todavía no sabes manejar esas energías. Sí, bueno, si las sabes manejar, adelante, pero si no, no lo hagas. Y nada más vas a pasar así como por encima del animalito tus manos. vas a notar un calor. Ese calor que tú sientes es justamente el calor del ser del animalito. O sea, es el calor que hay en él. Es su vida, es su energía. Entonces es una cosa muy bonita adentrarte en estos menesteres de la salud y de todo, porque empiezas a darte cuenta el valor verdaderamente que tienen los animales. Y es que de verdad tienen mucho valor y hay muchas cosas que aprenderles a ellos. Son súper nobles, súper hermosos, y en automático tú notas que están disfrutando lo que tú estás haciendo. Me voy a un pequeño bloque de música, que ya estamos a punto de terminar el programa y ya regreso para despedirme. Estás en Estrella Mística, mi nombre es Ishtar Freya, y recuerda, Ishtar Freya Locutora, y también Estrella Mística Radio en el Facebook para que estemos en contacto. Regreso. Thank you. Qué bonita música, espero que la hayas disfrutado tanto como yo la disfruté. Y ya aquí platicando en el Facebook con todos, muchas gracias. Y pues bueno, ya estamos a nada de terminar el programa y yo nada más quiero recordarles que el jueves 14 es el Día del Amor y la Amistad y el por qué se celebra, ¿no? Todos sabemos, hemos escuchado así de la historia de Valentín, pero del santo, ¿no? De San Valentín, pero en realidad yo lo que quiero hoy platicar es un poco más acerca de una cuestión espiritual, y es que fíjense que parte de la energía del amor empieza a surgir por el colectivo social. O sea, no quiere decir que espiritualmente hay un portal ese día, ni mucho menos, pero como todo mundo está como en esa dirección, ¿no? Como todo mundo está pensando en eso del amor y la amistad y todo, pues entonces se genera una vibración colectiva que está en esa elevación de crecer. Todos están así como que, bueno, que hay que tener cuidado con las energías, ¿no? Porque hay mucha energía de verdad de amor, pero también hay mucha energía de sexo, y también hay mucha energía de verdadera amistad, y también energías así en sus contrastes. Pero es un momento muy bonito para que tú hagas una especie de ritual así veloz en tu casa, que no te quite mucho tiempo ni tampoco mucho dinero, en donde estemos solicitando el amor de Dios y el amor universal. Prende una velita rosa o una velita blanca en su defecto, ahí en tu casita. Vas a solicitarle al universo, a Dios, a San Valentín, a quien tú quieras, que el amor divino y el amor universal llegue a tu vida. Y entonces ese amor divino y ese amor universal, pues es justamente la tranquilidad y la paz de estar contigo mismo, el amor hacia para contigo y por supuesto la armonía con toda la gente que tú amas. Vas a solicitarle eso, y si puedes poner una florecita, una rosita, algo, pues la verdad es que sería mucho mejor. Y haz una meditación en donde jales energías de luz, y en el mismo, la misma protección que hicimos ahorita dorada, la hacemos en rosa para empezar a llenar nuestro corazón de amor y sobre todo sonreír. Acuérdate que el amor se manifiesta a través también de nosotros mismos. Entonces hay que sonreír, el amor es el pegamento que tiene ahí al universo justo, ¿no? Nosotros en la ciencia le llamamos fuerza de gravedad, que es lo que evita que haya un caos en la vida, ¿no? Evita que estemos chocando unos con los otros, que los planetas se caigan, que haya ahí una catástrofe, etc. Eso es el amor. Y en la espiritualidad pues es eso, amor. Pero en realidad pues es esa fuerza de gravedad que es tan perfecta, tan hermosa, porque finalmente, pues, imagínense qué tan hermosa es y qué tan fuerte es, que mantiene todo en orden. ¿Y por qué nosotros no dejamos luego que sea el amor el que mantenga todo en orden? Ojo, no estoy hablando nada más del amor de pareja, estoy hablando del amor. ¿Por qué no entendemos el amor como es? ¿Por qué nos sentimos a veces que queremos limitar nuestro amor? ¿A quién le vamos a amar? ¿A quién le vamos a dar? O sea, ¿por qué? De verdad, ¿por qué? No se consternen, vamos a dejar que esas energías de luz lleguen. Yo no tengo más que desearles que se la pasen increíble este 14 de febrero, que disfruten mucho, más allá de la mercadotecnia y más allá de cualquier cosa, pues que disfruten de sus seres amados. Yo los escucho el próximo miércoles a las 12 del día. Ya saben que estamos aquí en RT Radio en Twitter y RT Radio en Twitter, RT Radio Tlalnepantla en Facebook, y también yo estoy como Ishta Freya Locutora. Denle like a mi programa, a la página del programa en Facebook, que es Estrella Mística Radio, y listo, ya estamos ahí conectadísimos. Ya se está acabando el programa, entonces yo no tengo más que despedirme deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Les recuerdo Caradura, evento segundo aniversario, revista Vicio, sábado a las 9 de la noche, para que estemos ahí, la Lupita, Radio Caos van a estar ahí tocando, entonces pues bueno, ahí vamos a estar. El concierto de mañana, para que pidas tus pases dobles aquí en RT Radio Tlalnepantla, para que ahí te los den y puedas entrar mañana en el Pride de Mundo E a partir de las 8 de la noche. Esto sí es con acceso a menores de edad, lo de Cara Dura y Revista Visión no. Y pues bueno, ya estamos ahí a mano. Yo les mando un beso, te recuerdo que el universo es mental y que tú vas creando tu universo y no al revés. Y entonces, dedícate todos los días un minutito para crear un universo lleno de luz, un universo lleno de amor y lleno de felicidad para vivir en él. Y también recuerda que el amor es lo único que mantiene el universo ahí bien. Sonríe, porque cuando sonreímos, no nada más le cambiamos la vida a quien le sonreímos, sino también a nosotros mismos. Y lo más importante, yo soy la luz, Yo soy un canal de luz y solo la luz llega a mi ser. Hoy es el mejor día de mi vida. Yo te escucho el próximo miércoles. Que tengas una excelente semana llena de luz y estamos en contacto. Disfruta la música y el podcast ya lo estaremos subiendo. Ya sabes que lo puedes checar en soundcloud.com/IshtarFreya locutora, y de todos modos aquí en el perfil de Facebook y en el perfil de RT Radio, pues ahí también puedes escucharlos. Yo te mando un beso. Bye bye. El programa fue presentado por RT Radio, www.rtradio.com.mx.